Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los alegres integrantes del PRI no son sino los hijos mimados de un sistema que los infla y luego los hace tronar como las palomitas de maíz. Más pronto o más tarde truenan, en una forma u otra truenan. No puede ser de otra forma cuando un muchacho, por el solo mérito de pegarle y mal a un balón, se convierte en Dios. Los periodistas los entrevistan, salen y salen en la tele. Los ninis los persiguen en busca de autógrafos. Las chamacas les ruegan la foto y les pasan el teléfono. En su barrio son los ídolos. En sus casas les reservan la manzanita más roja. Los promotores les dibujan castillos en el aire. Estrenan coche. Llegan a buenos hoteles. Comen como ni sabían que se pudiera comer. Visten como nunca soñaron. Acá el relojote. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué deberíamos esperar? No es tanto que hayan organizado una fiesta, sino que celebraban. Para ellos una victoria sobre Colombia en el último minuto les debe haber parecido un acontecimiento. Pero la fiesta ya estaba preparada desde antes, porque derrota o victoria, derrotas o victorias, había que celebrar, bueno, el fin de la concentración, el fin de la tiranía de los entrenamientos, el fin del compromiso con la afición. Celebraron la mental, da igual, pero a lo mexicano, chupando. Mañana será otro día, habrá que volar, volver a los equipos, varios de ellos volver a calentar la banca. Saludita, mi buen. Y claro, una cosa lleva a la otra. Se culpa ahora al entrenador Efraín Flores y al encargado de selecciones Néstor de la Torre. Quizá pudieron y debieron hacer algo para cuidar el prestigio de la selección, cualquier cosa que signifique eso. Pero digo, Gio, Carlitos, Efraín y Cuates que les acompañaban, pues ya están grandecitos para que los anden pastoreando, para que les digan qué hacer y qué no, para asustarlos con el coco. Duele que estén echando por la borda un porvenir que parecía mejor. Pero bueno, eso es asunto de ellos. También duele ver en la lista de multados a Memo Ochoa y al Chicharito Hernández, de quienes podríamos esperar que tuvieran en la cabeza algo más que pelo. Son pues las palomitas de maíz de un sistema que los necesita porque tiene todo, menos un producto para vender. Recuerdo que en 1986 un directivo de FIFA, hablando en una comida y entre amigos, se mostraba admirado del armazón futbolístico que teníamos en relación con la escasa calidad de nuestro fútbol. Esencialmente las cosas no han cambiado. De hecho, la infraestructura ha crecido y la afición también, hasta convertirse en la única capaz de llenar un estadio en muchas ciudades de Estados Unidos, o mejor dicho, estadios en muchas ciudades de Estados Unidos, y de producir una magnífica entrada en otros estadios de otros países, por la migración, claro. Pero la calidad de nuestros futbolistas no ha variado mucho, pese a que varios de ellos militan en equipos de medio pelo en algunos países de Europa. Pero estrellas, estrellas, mire, ha habido dos, Hugo y Rafa. Lo demás es paisaje, muy alegre y muy fiestero, pero solo paisaje. Hoy puede ser un gran día y mañana también.